la ranchada, con los pibes y toma girada, y moverlo para abajo, dale, dale, dale, más para abajo. Saca la cámara, un par de fotos, saca la vida de más fea que el mundo, para pasarlo con los ojos, la vibra con los ojos, la ranchada, dice que se queda el otro cargoso, la vida va a quedar un culo raroso, vamos a parar y nos metemos solos, por ser el cantonazo y el chico de moco, por si seguimos la cosa de los segundos. Salís del valle más sopiera, aunque se hacemos que en la cara sopiera. Pinto la noche y te control, nadie te lleva. No te agarro ni te doy, o que me tome un cajón. Como tu cultura, la vista casi me brilló. Con la cara por salido, amo con alguien que te busca. Perdón por lo que cuento. Argentina, Uruguay, con las palmas arriba vacía. La rachada y bailando con la jarra levantada. ¿Qué decís vos, Cristian? ¿Va esto? Explota, rasta.